Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Prohibido apostar. Damas y caballeros, esta es la pulga apostadora en su hábitat natural. Oye, ponte de pie. Queremos verte bien. Eso es. Ahí la tienen, amigos, la pulga apostadora. Su mordida causa la fiebre apostadora. Ahora veremos algunos ejemplos de su trabajo. ¿Qué me dices, Luigi? ¿Doble o nada? Por favor, señores, no más apuestas. Solo pague la cuenta. Te apuesto $5 a que esa mosca se para primero en mi tarro. Apostados. Recuerden, amigos, la pulga apostadora los morderá si no tienen cuidado. Recuerden, amigos, la pulga apostadora los morderá si no tienen cuidado. Y claro que lo haré. Ay, hoy dejaré en paz a mis víctimas. Incluso las pulgas apostadoras necesitamos vacaciones. ¿Ah? ¡Ah! Oye, ¿qué te pasa? Pensé que tal vez te gustaría jugar a las cartas, un juego de castigos. ¿Qué te parece? ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡No, no volverás a engañarme con esos castigos! ¡Ya me cansé de jugar contigo! ¡Olvídate del juego de castigos! Ah, ¡ese es un trabajo para la pulga apostadora! ¡Aporte las cartas! ¡Rápido! ¡Tira las cartas! ¡Tira las cartas! ¡Dame las cartas! ¡Yo quiero jugar! ¡Rápido, rápido! ¿A qué jugaremos? ¿Qué importa? ¡Dame las cartas! ¡Dámelas rápido! ¡Vamos a jugar! Muy bien. Jim Rummy con castigos. Sí, está bien, pero dame las cartas, dámelas, dámelas. Jim. Tonto. Rueda de castigos. ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡El Gelsenkind no! ¡Por favor! ¡El Gelsenkind no! ¡Te lo suplico! ¡El Gelsenkind no! Aquí está tu goma de mascar. Y ahora polvos para estornudar. Gelsenkind. ¡Ay, odio esto! Está bien, ahora perdiste, ahora no ganaste, pero aún hay posibilidades. Intentaremos de nuevo. Muy bien, reparte. Debo desquitarme. Tira las cartas, rápido, pronto, dame mis cartas. No tengo todo el día. ¿Sí? Necesito esta. Ah, necesito un 10. Oh, no, no, no, no, no, compañero. Todavía tengo mi dedo en ella, Querías el 10, ¿eh? Bueno, aquí hay un 2 para ti. ¡Gin, otra vez! ¿68? ¿70? ¿75? ¿Guillermo Tell? ¡Ay, no! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡Lo de Guillermo Tell, no! ¡No! te rindas ahora, justo cuando viene tu racha de suerte. ¡Intenta otra vez! ¡No! ¡No puede perder todo el tiempo! ¡Jim, otra vez! ¿O si puede? ¿36? ¿Rodar el barril? No, no, por favor, eso no, rodar el barril. No, no, por favor, no. Aquí está la pólvora. Vamos, reparte, tira las cartas, dame mis cartas, mis cartas. Tienes mala suerte, gato. Yo ya no juego porque vas a matarte. ¡Que eso no te detenga, gato! ¡Yo jugaré! ¡Gana el que saca la carta más alta! ¿Listo? ¡Tú primero! Está bien, aquí voy. No es muy buena, gato. ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, no, no, no! ¡Eso no! ¡Lo del periódico no! ¡Lo del periódico no! ¡Ah!